La fe es la omnipotencia de Dios. Es una ecuación espiritual. Así como vimos que habían ecuaciones matemáticas, ecuaciones químicas, etcétera, etcétera. Esta es una ecuación espiritual. La fe igual la omnipotencia de Dios. Y cuando Dios nos imparte su fe, Dios es el origen de la fe. La fe viene de Dios a través de diferentes medios. Cuando Él nos da esa fe y la empezamos a usar como es correcto, la fe se va acrecentando hasta que podemos llegar a tener una fe invencible. Invencible. Recuerden que cuando Dios nos da fe, nos está dando una pequeña porción de su omnipotencia. Es como un grano de mostaza. ¿No saben ustedes que los granos de mostaza, hay veces que es difícil verlos? Es como un puntito. Entonces necesita uno un lente de aumento para verlos. Y así es la fe inicial que Dios nos da. Vimos Romanos capítulo 12, donde dice, conforme a la medida de fe que Dios impartió o repartió a cuántos, a cada uno. Dios no tiene preferencias, predilecciones, Él es justo, Él es parejo en administrar sus bendiciones a nuestras vidas. Pero nosotros somos responsables de recibir lo que Dios nos da y de ahí en adelante desarrollarlo al máximo. El que es fiel a lo poco, sobre lo mucho le pondré. Y eso fue una lección que yo aprendí hace 60 años, cuando era un muchachito de 19, 20 años de edad. Yo me emocioné al ver la fe de ese evangelista en Los Ángeles, California, en un gran coliseo, y vi los milagros que Dios hacía a través de él. Y dije, esa noche junto a mi cama, de rodillas, le dije, Señor, yo quiero esa fe. Yo quiero tener una fe grande y fuerte. Y el Señor me dijo, tienes que empezar con lo que ya tienes. Dios no va a malgastar su fe en una persona que no la va a utilizar. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, hermanos. Que por medio de la palabra y inspirada por el Espíritu Santo hemos recibido fe, pero no la hemos sabido utilizar. Y por eso no somos hoy personas confiables, dignas de credibilidad, porque nuestra fe ha sido anulada por nuestra dependencia en los medios humanos. Bueno, vimos que hay una medida de fe. Ahora vamos a ver, hermanos, otros pasajes que tienen que ver con la fe, cómo Dios nos provee la fe, nos imparte la fe. Vamos a ver en Romanos 10, 8 al 10. Romanos 10, 8 al 10. Y versículo 17. La palabra de Dios es viva y eficaz. El diablo no quiere que usted lea la palabra. Que tenga una Biblia por ahí arrumada, por ahí tirada en un rincón de su casa, él, eso no le preocupa a él. Pero que usted se forme el hábito santo de leer la Biblia todos los días, en horas de la mañana o en horas de la noche, y estudiar, meditar y buscar la forma de aplicar lo aprendido a su vida personal, eso no lo va a tolerar el diablo tan fácilmente. De modo que, bueno, vamos a leer esos versículos. ¿Qué dice aquí? Oiga, el versículo 8, más que dice, cercana está la palabra. ¿Dónde? En tu boca. ¿Y dónde? Esta es la palabra de qué, la cual predicamos. Esta es la palabra de fe. Y esta palabra despierta en nosotros fe. Por eso el versículo 17 dice, luego la fe es por el oír, por el leer la palabra de Dios. La palabra de Dios crea fe en nosotros. Y usted se está haciendo un enorme daño con no leer y estudiar la palabra de Dios. Usted debería de leer la palabra antes de prender el televisor o de antes de prender la computadora. Usted debe recibir de Dios antes de ver su correo electrónico, ¿no? Ver qué él le está diciendo Dios para ese día. Después, si tiene tiempo libre, accese lo que hay en la televisión, lo que hay en el laptop, pero la palabra es esencial para vivir una vida vigorosa en Cristo y victoriosa en Cristo. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios usa para impartirnos fe? La palabra, la palabra. Vamos ahora a ver otro medio que Dios usa para darnos fe. Está en 2 Corintios 4, 13. ¿Cómo llama ahí al Espíritu Santo? Espíritu de fe. Y el Espíritu de fe nos impulsa a actuar en base a la fe. Dice, creí, por lo tanto, ¿qué? Hablé. ¿Usted cómo habla? ¿Negativo? Ay, este dolor de cabeza me está matando. Con eso usted está destruyendo toda posibilidad de que Dios obre en su vida. Porque es una confesión negativa. ¿Qué debe usted hacer cuando se siente atacado por una enfermedad leve o grave? ¿Confesar qué? ¿Su estado? No, confesar la palabra. ¿Ah? Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Usted debía determinar no andarse quejando y lamentando de su situación física. Ay, es que me duele la cabeza. Ay, es que yo no sé por aquí. Ay, por allá. Usted lo que está buscando es lástima. Que le tenga lástima. Que lo mimen. Usted debe confesar la palabra y la palabra va a entrar en acción en su vida y usted va a experimentar la salud de Cristo. La salud de Cristo. Ahora miremos otros dos versículos. Estamos diciendo que el Espíritu Santo es espíritu de fe. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es ¿qué? Fe. Y habla de la fe como un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es fe. También leamos, hermanos amados, 1 Corintios 12, 9. En el versículo 8 empieza a describir los dones, ¿no es cierto? Hay palabras, perdón hermanos, hay dones de conocimiento, hay dones de palabra, hay diferentes clases de dones. Y en el versículo 9 menciona un don llamado el don de fe. ¿Qué significa don? Regalo. Entonces la fe es un regalo que Dios nos da a través de la palabra y del Espíritu, obrando en conjunto. El Espíritu activa la palabra y aplica la palabra a nuestras vidas. Y entonces nuestra fe se va acrecentando, porque recibimos el fruto de fe, el don de fe, y así nuestra fe va a ser suficiente para enfrentar cualquier reto en la vida, de cualquier naturaleza. Es muy importante, hermanos, que nosotros en estos tiempos finales desarrollemos fe, porque si no la desarrollamos, vamos a quedar eliminados. Y no vamos a participar en el reino de Dios. La Biblia dice que los que son escogidos para participar en el reino de Dios son ricos en fe. Y usted ahora está en la lipidia, en la miseria, en la penuria, en cuanto a la fe. ¿Sí? Si yo voy a un almacén y quiero comprar una linda camisa, ¿que vale cuánto valdría aquí? Unos 8,000, 10,000, pero solo llevo un billetito de 100 pesos, ¿me van a dar la camisa? No. Los artículos más finos cuestan más. Y así también las experiencias más preciosas que uno puede tener en Dios requieren de un mayor grado de fe. Y podemos adelantarnos a los hechos. No esperar que nos enfermemos para ver cómo conseguimos fe para poder enfrentar la enfermedad y vencer la enfermedad. Deberíamos prepararnos anticipadamente, acumulando, por decirlo así, en nuestro corazón, la fe, para que cuando venga la situación difícil que Dios permita que enfrentemos, tengamos suficiente fe para enfrentarla. Cristo dijo, conforme a tu fe, te sea hecho. Conforme a tu fe, te sea hecho. Y Dios no va a obrar si no hay fe. Y puede orar los de la iglesia o de la familia por mí, y puede ser que Dios no responda. ¿Algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, los líderes espirituales de la iglesia, y oren por él. ¿Y qué dice ahí? ¿Y la oración? ¿Ah? La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. La fe es indispensable, hermano. Teniendo la fe, tenemos todo a nuestro alcance. Teniendo fe, tenemos todo a nuestro alcance. Bueno, vamos a ver otra clase de fe, hermanos. Y eso está en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Aquí hay algo maravilloso. Con Cristo estoy crucificado, léalo. Lo que ahora vivo en la carne, en esta vida física, la vivo conforme a qué. No dice la fe en el Hijo de Dios, sino que dice la fe que procede del Hijo de Dios. Aquí hay una maravilla. Dios, Jesucristo, comparte con nosotros su fe. ¿No saben ustedes que Jesucristo fue un hombre de fe? Todo lo hizo por fe. Y esa fe nunca le falló. Y Él está dispuesto a compartir con nosotros su fe. ¿Cómo llama la Biblia a Jesucristo? El autor y el consumador de la fe. Hebreos 12:2. Autor y consumador de la fe. Léame Romanos 3:22 y luego 26. Vamos a ver si ese versículo tiene que ver con lo que estamos diciendo en este momento. Por la fe que de Jesucristo. No es nuestra fe, es la fe de Jesucristo que nos ha sido impartida. Noten bien que no dice fe en Jesús, dice fe de Jesús, que procede de Jesús, que tiene su origen en Jesús. Y esta es una de las maravillas, hermanos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, está dispuesto a compartir su fe con nosotros. Pero claro, todo depende de que sepamos apreciar y usar sabiamente la medida de fe que Dios nos dio al principio. Pero como vivimos negando la fe, ¿cuándo nos va a dar Jesucristo de su fe? Si es una fe de altos quilates, por decirlo así. De modo que hay fe como medida, hay fe como producto de la palabra de Dios, hay fe que procede del Espíritu Santo a través del fruto, a través del don, y hay la fe del Hijo de Dios, que es una fe de mayor relieve. Ahora vamos a ver otro pasaje, hermanos. Marcos 11, del 22 al 24. Tened la fe de Dios. Dios es un Dios de fe. Por eso es que nos puede compartir su fe o administrar su fe. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por fe. Vean la historia de la creación. Dijo, sea la luz. ¿Qué estaba haciendo? Hablando en fe. Toda la creación fue hecha por actos de fe. Dios tenía y tiene fe en sí mismo, en su capacidad creativa. Él nunca dio una palabra que no se llevó a cabo. La palabra de Dios no cayó en tierra. ¿Por qué? Porque es una palabra de fe. Y por eso me gusta más la traducción que dice, tened la fe de Dios, no la fe en Dios. Ah, el diablo tiene fe en Dios, sabe que Dios existe. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Nos gana a nosotros porque nosotros decimos creer, pero no temblamos. El diablo cree en Dios, pero no es creer en Dios, es creer a Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Dice la Escritura, Abraham creyó a Dios. Pero se acuerdan que Abraham, Dios lo llamó, la Biblia lo llama el amigo de Dios. ¿Por qué sería? Eso está en Nehemías, yo sé. Pero dice Nehemías que Abraham creyó a Dios. Y eso lo constituyó en un amigo de Dios. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser amigo de Dios? Pues tiene que creer, no en él, eso hasta el diablo cree en él, sino creer ¿qué? A él. Creer a lo que Dios tan claramente dice en su palabra para nuestro beneficio temporal y eterno. Lo podemos leer en Romanos 4, algo de eso. Romanos 4, 3, 17 y 21. 17. ¿A quién creyó? 21. Ese es creer a Dios, es creer que Él es fiel y poderoso para hacer todo lo que Él promete, sin fallo de ninguna clase. Lea Isaías 41:9. ¿Por qué sería Abraham amigo de Dios? Porque creyó a Dios. Yo no puedo creer, ser amigo de una persona que desconfía de mí. Isaías 41:9. Santiago 2:13. 2.23, disculpen. Tenemos la medida de fe, tenemos la palabra de fe, tenemos el espíritu de fe, tenemos la fe del Hijo de Dios, tenemos la fe de Dios mismo. O sea, la fe tiene diferentes formas en que se manifiesta en nosotros. No toda fe es igual porque vienen diferentes empaques, por decirlo así. Diferentes empaques, pero esa la fe que procede de Dios, ya sea como sea, a través de la impartación divina en la palabra, por el Espíritu, esa fe es una medida de la omnipotencia de Dios que nos ha sido trasladada a nosotros para que vivamos en constante victoria sobre todas las adversidades, sobre todas las calamidades, sobre todas las dificultades que nosotros tenemos que enfrentar en esta vida. La Biblia dice, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer. Y esta es la victoria que vence vuestra fe. La fe es la que hace posible que nosotros seamos más que vencedores sobre todas las situaciones aflictivas, todas las situaciones adversas que nosotros tenemos que enfrentar en esta vida. Por eso, si hay algo que a usted le urge obtener, ¿qué es? Fe. Y usted tiene la fuente de la fe y no la lee. ¿Cómo es posible que usted desprecie la palabra? No tenga por ahí abandonada, que prefiere leer un pasquín o un periódico en vez de leer la palabra de Dios. De modo que si usted vive en derrota, la culpa es suya. Si vive enfermo y pobre y maltrecho, la culpa es suya. Porque lo que usted necesita para poder vivir una vida en un alto nivel es fe. Y esa fe está a su alcance. Eso lo tiene usted en la mano en este momento, ahí está. Salga aquí propuesto, decidido a qué. A leer la palabra, a estudiar la palabra. Y debe orar antes de hacerlo, les pido decirle, Señor, ilumíname. Quita toda confusión, toda torpeza de mi mente para que yo entienda tu palabra. Y ayúdame a creer lo que está escrito. ya viven en conformidad con lo que está escrito, y ustedes van a ver cómo va a ser transformada su vida, hermano. Lo sé por experiencia. Esa es mi recomendación esta noche. Entonces, si estamos bajo una opresión demoníaca, como la que tenía ese muchachito, lunático, epiléptico, necesitamos, hermanos, dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, aplicando los beneficios de la redención. Como dijo Jesús, le dijo al padre del muchacho, si puedes creer, se va a realizar el milagro. Si puedes creer, todo es posible para el que crea. El hombre dijo, creo, confesó su fe. Creo, pero, él fue honesto, ayuda en mi incredulidad. El fracaso de los discípulos había afectado su fe. Y estaba así, entre fe y duda. Le dijo, Señor, creo, ese es lo positivo, pero fue sincero, fue honesto en decir, ayuda mi incredulidad. Y Jesús dijo, basta, con esa confesión, creo. Jesús inmediatamente tomó la mirada, la atención hacia el muchachito, reprendió, ató y el muchacho se cayó al cielo y se revolcaba. Y la gente dice, ¿qué dijo? Está muerto. La gente dijo, este Jesús vino a rematarlo. Pero Jesús simplemente extendió la mano y lo tomó y lo levantó. ¿Y cómo estaba el muchacho? Sano. Y lo entregó a su padre. Totalmente libre, totalmente sano. ¿No? Dios honró aquella fe de aquel hombre, aunque débil, debido al fracaso de los discípulos. De modo, hermanos, que empecemos a usar la fe que ya Dios nos ha dado. Yo espero que con el mensaje de anoche y el mensaje de hoy, ustedes empiecen a poner por obra su fe. No esperen que venga una gran tragedia a su vida o su hogar para usar la fe, porque no le va a funcionar. Empiece hoy, todos los días, a actuar en fe. Y va a descubrir que esa fe le va a traer beneficios incalculables. Y usted va a ser una persona que goce de esos beneficios que el Señor Jesús proveyó para nosotros. Yo llevo 60 años de confiar en Dios. Para mi salud, para mi sostén, yo creo que les he dado testimonio a ustedes, yo no tengo sueldo, nunca he tenido un sueldo en el ministerio. No tengo garantizado ningún ingreso. Y sin embargo, nunca me ha faltado nada. Nunca, nunca me queda un cero. A la hora, cuando necesito, Dios provee. Yo no tengo una cuenta de banco, una cuenta de ahorros con miles y miles y miles, nada. Pero cuando yo necesito, ahí viene el dinero. ¿De dónde? De lugares insospechados. Entre ellos, Antofagasta, Chile. Sí, esta iglesia, a través de sus pastores, me envía ofrendas o diezmos, que me han ayudado enormemente para el sostén de mi ministerio. Pero a veces me llega aún de gente extraña. Voy a predicar a una iglesia, tal vez ni siquiera me dan ofrenda, pero en la salida alguien se acerca y me da la mano como por saludarme y ahí va un billete. Yo no sé si le mostré alguna vez, pero hace 50 años a mí me regalaron un billete de $2, que es una rareza. Existen, circulan, pero casi no se usan. Y yo dije, bueno, voy a guardar este billete de $50 en mi billetera, porque algún día lo necesito. ¿Lo he usado? No, este no es un amuleto. Es una evidencia de que nunca, nunca me he quedado, ¿cómo? En cero. Porque no he tenido que usar este billete. Dios me ha provisto, yo he confiado en Dios para mi salud y me he mantenido sano. Confío en Dios para mi sostén y me he mantenido solvente. He confiado en Dios para mi seguridad personal, porque como les conté, he sido atacado por guerrillas en las montañas de Colombia, las FARC. Y guerrillas en Salvador y guerrillas en Guatemala, cuando existía la guerrilla, estuvo atacado por delincuentes en las calles a punta de pistola. He sido atacado por los brujos que me odian a muerte y se han confabulado y han hecho aquelares, a reuniones de brujos hasta 7 de una vez para enviar conjuros los más fuertes y no me han podido hacer daño. Dios honra la fe. Dios honra la fe. Y yo espero en Dios de que esta iglesia viva de acuerdo con su nombre. Que dice Santiago 2:5, que Dios ha escogido a los... Aquí no hay ningún millonario de todos modos. Mire, ustedes están en una zona casi marginal, por aquí lo que dice es gente pobre o de clase media baja, pero gente no hay por aquí. Pero para que ustedes honren el nombre, herederos del reino, tiene que ser ¿qué? Ricos en fe. Ricos en fe. Entonces, en lo individual, lo colectivo, yo les ordeno desarrollar su fe. Y la fe solo se acrecienta con el uso, invirtiendo nuestra fe, ¿sí? Usándola cuando sea necesario, ¿no? Para que esa fe, como dijo el Señor Cristo, que es fiel en lo poco, lo mucho lo pondré. Bueno, hasta ahí llega el mensaje esta tarde. Vamos a hacer una oración, y va a ser una oración breve de liberación. Si usted viene con una opresión demoníaca en su alma, en su cuerpo, y usted se rinde al Espíritu Santo esta tarde, Dios puede romper ese lazo, puede romper ese yugo, y usted puede quedar libre para vivir una vida cristiana en conformidad a la voluntad de Dios. De modo que yo le invito a que deje a un lado su Biblia, su cuaderno, no tenga nada en sus piernas. Deje que el Espíritu Santo se manifieste, no resista. Les prohíbo orar, ustedes no van a orar, ustedes van a recibir la respuesta a la oración. No van a interferir con la oración orando, sino simplemente van a estar en una actitud de espera consciente de que Dios quiere y puede hacer algo muy especial en su vida esta tarde, si usted se lo permite. La lucha no tiene que ser larga, no tiene que ser intensa, todo depende de cómo usted responde al Espíritu Santo, si usted sale de aquí sano o enfermo, libre o cautivo. Cierre sus ojos, por favor. Y no quiero que nadie mire alrededor. Aunque alguien empiece a toser o a temblar o a reaccionar de otra forma, usted no abra sus ojos, porque el diablo va a querer usar eso como una distracción para que usted no reciba nada de parte de Dios. Gracias por la obediencia. Dije, cierre sus ojos, y hay varios que no han cerrado sus ojos. Tranquilice su espíritu. Padre, en esta tarde estamos aquí delante de tu divina presencia, como pueblo redimido. Tú nos amas con amor eterno. Y con prueba de ese amor enviaste a tu Hijo unigénito para que se diera por entero a favor de nosotros. Él derramó su sangre. Él entregó su vida. Él hizo el mayor sacrificio posible que cualquier ser humano puede hacer para lograr comprar nuestra redención eterna. Y en esta tarde yo te pido, Padre, que el Espíritu Santo, que es Espíritu fiel, aplique a la vida de cada persona aquí reunida los beneficios de esa obra redentora. Ven, Espíritu Santo, fluye como un río caudaloso, arde como un fuego devorador, invade las profundidades de nuestro ser y arranca de tajo toda obra maligna que ha sido hecha en contra de nosotros, alguna heredad o herencia ancestral, alguna contaminación ambiental, algún ataque que viene de brujos, hechiceros, que odian a muerte al pueblo de Dios. Espíritu Santo, obra. No te resistas, hermana, no te resistas, hermano. Deja que el Espíritu Santo se conmueva Invada cada miembro, órgano de tu cuerpo. Invada tu sistema nervioso, tu sistema inmunológico. Invada los aparatos principales que operan tu cuerpo. Aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, urinario. Invada esos órganos que son vitales al funcionamiento del cuerpo humano. Y descubra las contaminaciones demoníacas y las comience a eliminar en el nombre de Jesucristo. Yo cancelo todos los derechos que el diablo reclama sobre cualquier persona en este lugar, niño, joven o adulto. Y te ordeno a ti, Satanás, que te agites, porque vas a salir huyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Suelta, huye. Yo te ato de pies y de manos y te entrego a los ángeles de Dios. Miguel y sus ángeles están presentes. Y yo ordeno a Miguel, uno de los principales príncipes, que con su ejército se haga presente en este recinto y comience a hacer la obra para la cual Dios los ha comisionado. Despejo el camino, abro la puerta para que Miguel, sin ningún impedimento, pueda invadir las áreas de nuestro ser que están contaminadas y empiecen a sacar esos demonios que han estado ahí, en algunos casos desde antes de nuestro nacimiento. Porque hay algunos aquí que fueron producto de una aventura sexual, de la fornicación, del sexo premarital. Y esas personas, según la Biblia, Deuteronomio 23, son hijos bastardos que están bajo maldición aún hasta la décima generación. Yo cancelo esas maldiciones en el nombre de Jesús, para que todos, sin excepción, no importa que sean y lo que hayan hecho, por medio de la rendición de su ser a Dios, por medio del arrepentimiento y el sometimiento a la palabra de Dios, pueden entrar a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, demonio, creo que te llama Lucifer, o Belcebú, o Satanás, o Leviatán, no importa tu nombre, yo te ordeno que sueltes a ese hijo y a esa hija de Dios. Conmuévete, porque vas a salir, quieras o no quieras. Es una orden que emana del mismo trono de Dios. Dios, en su misericordia, te da órdenes. Deja ir a mi pueblo, deja ir a ese hijo, a esa hija de Dios, para que me sirva en estos tiempos finales. ¡Suelta! Vete, demonio. Vete a través de las vías respiratorias, despréndete y lánzate en desbandada. Te vas huyendo, porque cae sobre ti el juicio de Dios. La Biblia dice que el que violare el templo de Dios, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, al tal Dios destruirá. Yo pronuncio palabras de juicio sobre Satanás y sobre su reino tenebroso, sobre todos los principales potestades, potencias y señoríos, sobre todo espíritu maligno, no importa su nombre, su procedencia. Yo hablo palabras de juicio, y el juicio es: sal fuera, demonio, en el nombre de Cristo, y vete al abismo insondable, a las tinieblas, a las cadenas de oscuridad, al llamo de fuego, donde estarás encerrado hasta el día del juicio final, cuando será juzgado y arrojado en el lago ardiendo con fuego y azufre. Ahora vete, enemigo. Sale a través de las vías respiratorias. Eso es. Deje que el Espíritu Santo lo limpie. Deje que el Espíritu Santo lo liberte. Ya hay varios recibiendo ayuda espiritual. Vete de este hombre. Vete de esta mujer. No te puedes resistir. Es demasiado el daño que les he hecho. Son meses, son años. en que has interferido con los planes de Dios para su vida, ahora te tienes que ir. Escápate. Los ángeles te persiguen, te sujetan a la obediencia de Cristo Jesús y te llevan al lugar donde estarás lamentando eternamente tu destino. Oye, oye, resistir al diablo y vosotros sufrirá. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Oye, vete, no vas a salir así con parsimonia, vas a salir empitado, vas a salir aterrorizado, te vas a ir, ahí va, fuera, por medio de estornudos y por medio de tosidos. Sí, ahí vas, fuera, sal de ese niño, sí, sal de ese joven, sal de ese hombre, sí, en el nombre de Jesús. Suelta, se está produciendo como un nudo en tu garganta, deja que salga eso, no tragues, solo deja que el Espíritu Santo expulse de tu cuerpo y de tu alma ese espíritu que ha sido causa de mucho tormento y mucho fracaso en tu vida espiritual. Vete ya. Esta es una obra de Dios. El que ha comenzado en vosotros la obra, la buena obra, la va a perfeccionar. Tu demonio concupiscente, de lascivia, de lujuria, que induces a hombres y mujeres a ocuparse en la pornografía, sí, la masturbación, la fornicación, los excesos, perversiones sexuales, como el sexo oral, sexo anal y otras manifestaciones sexuales que Dios prohíbe, que Dios condena en su palabra. Yo te ordeno a ti, demonio, cualquiera que sea tu nombre y tu obra, que salgas en esta noche. Suelta ya, sin demora, sin dilación, sal. En el nombre de Jesús te lo exijo, te lo ordeno. Si te resistes, peor será tu castigo en la eternidad, Satán. Peor será tu castigo. Vete. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y todo lo que estorba la adoración a Dios y el servicio a Dios tiene que salir en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vete, Jesucristo contra ti, el Espíritu Santo contra ti. Intensifica tu labor, Espíritu Santo, acelérala. Intensifica tu labor, Arcángel Miguel, únanse para hacer una obra rápida, pero una obra perfecta en el nombre del Señor y para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Perfecciona tu obra. Perfecciona tu obra. Perfecciona tu obra, Señor. Haz una obra maravillosa en el alma, en el cuerpo de los hijos de Dios esta noche. Yo aplico la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Yo aplico el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Jesús echó los demonios en el poder del Espíritu Santo. Y esa era una manifestación del reino de Dios. Yo aplico la palabra de Dios, envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Yo aplico el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Por medio de la sangre de Cristo, por medio del nombre de Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de la palabra hablada y escrita, la palabra de Dios vive y eficaz, yo declaro al pueblo de Dios libre de toda contaminación demoníaca. Ahora tienes que salir. Tienes que salir, es un decreto divino. Determinarás a sí mismo una cosa y ser firme. Mandadme acerque mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Y yo decreto en el nombre de Jesús una liberación total para gloria de Dios y para beneficio del pueblo de Dios. Recibe tu liberación. Renuncia a esa incredulidad. Renuncia al orgullo que no te deja reaccionar. Renuncia al conformismo que te ha paralizado en el desarrollo de tu vida espiritual. Eso es. Yo felicito a los hermanos que están dejando que el Espíritu Santo obre en ellos. En el nombre de Jesús, para gloria de Dios, siga obrando Espíritu Santo. Sigue obrando. Sigue obrando, Miguel, con tus ángeles escogidos, poderosos en batalla, ángeles guerreros, ángeles mensajeros, ángeles médicos, que vienen a auxiliar al pueblo de Dios esta noche, para que la liberación se haga real y efectiva en la vida de los que son realmente sinceros con Dios y que quieren experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, Padre, tú has iniciado una obra y yo sé que en las próximas horas, en los próximos días, tú vas a continuar tu obra. Yo ordeno a los ángeles que acompañen a los hijos de Dios a sus casas y que en las horas altas de la noche sigan liberándolos de toda contaminación de carne y espíritu. Las contaminaciones del mundo a través de los medios de comunicación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y te pido, Espíritu Santo, que agilices el proceso de santidad para que podamos llegar a ser una reproducción de la imagen de Cristo en el mundo. Que las cualidades espirituales y las virtudes morales que Jesucristo desplegó se desarrollen plenamente en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo en las próximas semanas. Y que esta iglesia pueda entrar a una nueva dimensión en el Espíritu, un lugar de mayor efectividad en el extendimiento, en el esparcimiento del reino de Dios aquí en esta parte norte de Antofagasta y en toda la región y en toda la nación, para gloria de Dios y para beneficio de la humanidad. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, y el pueblo de Dios se une para decir amén, amén, amén.